acto sin nombre, del por qué es mejor ir detrás de la uva generosa que de la fruta venenosa. Con nosotros, el Señor de los Vinos. Estamos en la parte final. Ay, qué gracioso este Moreno. De este viernes, claro, con César, César Moreno, que está acá con nosotros nuevamente. Bienvenido, César. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por lo de gracioso. Usted sabe que usted es muy gracioso. A mí me gusta mucho. Me hace reír los pies, Moreno. Ella no es graciosa, ¿viste? Me hace reír los pies. Ah, sí, me reí los pies. Nunca te dijeron eso. No, pero sí, alguna vez me. Sí, el, los pies, yo no sabía con los pies. No, pues, ¿ves? ¿Me reí los huevos? No, no. En el caso de las mujeres, las no. Tetas. No. Ah, mira, es lindo porque si sacude así. Bueno, el, le digo. Para la por Dios, qué la que ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Se ríe de nuevo? No. Tembló. ¿Sí? La verdad, el oyente masculino que en este momento está disfrutando de la media tarde no ha podido disfrutar de la hermosa sonrisa y risa de Anabel Barrosa. Que acompañó. Gracias, Moreno, qué caballero. Con su cuerpo tan caballero, una, Moreno. Una sonrisa amplia, redonda, hermosa. Mire, qué piro, ¿cuántos piropos? ¿Cuántos usted, piropos? Usted se va como empachada el viernes. No, acá, ¿eh? Digo, un viernes con piropos creo que estamos. Yo ya me siento realizada porque últimamente. Siéntase la diosa que es. Últimamente, no sé qué va a pasar ahí, pero últimamente viene matando. Yo creo que. Bueno, faltan 10 minutos. Tratemos de que esto siga así, estos 10 minutos, Moreno, ¿sabes? Eso depende de usted. No depende de mí. Bien. O sea que yo soy la que hace todo el esfuerzo acá. ¿Cómo es esto? No. Usted lo viene llevando bárbaro. Yo le digo, vamos a hacer una cosa. Si en algún momento de la charla que ya comienza, usted se siente que me estoy saliendo, se ríe y yo vuelvo. Dale. Vamos a hacerlo. Se ríe en serio. Sí. Bien. Dale. No, los dejo. Más. Si quiere reírse a carcajadas, yo no tengo problema. ¿A carcajadas? Ajá. ¿Carcajadas? Uh-huh. Ah, no sé si me va a salir. Bueno, intento. Intente. Bien. Son 5 de la tarde, si fueran las 12 de la noche. No sé qué podría estar pasando. Bien, y no trajimos nada para beber. Y no trajimos. Ahí está. Bien, va bien, Anabel. Póngase la remera, Anabel. Va re bien. Vamos a. Hoy quería hablar un poco, entrando en el tema que. Sí. Que nos lleva al micro este de bebidas, vinos, comidas y placeres gastronológicos. Quería remitirme a alguna fase histórica. ¿Gastroenológicos? Gastronológicos. No, gastroenológico, ¿no? Técnicamente bien dicho, ¿sí? No, se me ocurrió recién. ¿No? Más que técnicamente, se me ocurrió recién decir gastroenológico. Fantástico. Y quedó bárbaro, ¿no? ¿Por qué me tiene que echar? No, si la primera fue ella que preguntó. ¿Por qué me echas la culpa a mí? ¿Qué tiene ahora? Que hacete cargo vos. Pero hacete cargo si la diosa estuvo re bien. Terminala, Juan Manuel. ¿Qué te crees? Muy bien. No me acusé porque se lo cuento a Moreno, ¿eh? Pero por favor, nos estamos riendo bárbaro. Le decía que releyendo alguna cuestión de la historia del vino en la semana próxima pasada, realmente cada vez estoy. Más convencido de cómo ha acompañado al hombre desde sus inicios, de la importancia cultural que ha tenido el vino, de la generación de cultura que ha producido en las distintas épocas y de la civilización que ha arrastrado económica y cultural el vino. Realmente este aspecto de el vino, que nos da tanto placer, que nos gusta, que técnicamente cada vez estamos tomando vinos mejores. Creo que esta historia, que un, digamos, una persona que no sabe nada de vinos y que no ha leído de vinos, la sabe cuando prueba algo de vino. Uno prueba algo realmente de histórico, que ha acompañado al hombre y que ha generado cultura, poesías, poemas. Realmente es fascinante, y por eso cuando uno se encuentra con gente vinculada al mundo del vino, esta semana estuve con un par de bodegueros charlando, uno se da cuenta de que se habla de, igual los enólogos, digamos, se habla del producto que lo hacen con una pasión que de pronto uno no va a encontrar en un fabricante, en un industrial o en un fabricante de acero, no tengo nada contra los fabricantes de acero. La rama de la industria. O inclusive de la gastronomía, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Un productor de alimentos, soja, grano, trigo, un transformador, porque usted mira, bueno, el productor de uva a lo mejor no habla, pero yo creo que el productor de uva habla de sus plantas con pasión. Tengamos en cuenta que todo árbol frutal genera una prolongación en el tiempo, ¿no es cierto? La planta no se rompe, no se corta como con el maíz. Entonces empieza, permítame esta a lo mejor esta expresión, pero empieza a haber una interacción, hasta por qué no afectiva, cuando uno ve. Yo no soy de los que le habla el helecho ni de los que hace ese tipo de cosas, pero yo supongo un productor, un capataz de una viña o dueño de una viña, es donde empieza a ver cómo sus plantas empiezan a tener hasta una personalidad propia y empiezan a desarrollarse, y eso no se da en 3 meses o 4 meses, no sé, o 6 meses, como puede ser una gramínea oleaginosa, un maíz o un sorgo. Eso se da a través de los años, y a veces imagínense que una planta 100 años, y a lo mejor estamos hablando de 2 generaciones que han compartido la planta con el viticultor, o el vino cuando se transforma, se hace el hacedor de vino. Lo podríamos vincular, a lo mejor le pasa también a una persona que hace quesos, pero fíjese que esta hay una doble unión. Por un lado está el amor a la planta, y por otro lado el amor a un producto, y a un producto que tiene una evolución larga, cosa que no todos los alimentos tienen una transformación a lo largo del tiempo, porque de último un queso está dos años, no sé, como exagerando así, sí, según queso en la maduración, una cosa, pero saber que un vino, uno sabe que hizo nacer algo, yo enólogo provoqué o produje o contemplé el nacimiento de ese vino, que a lo mejor tiene 50 años por delante. O 20 años por delante. Es como generar hijos, o sea, es una creación artística. Los artistas, fíjese, estoy vinculando una actividad económica con una cuestión artística, pero bueno, es lo que le pasa seguramente a aquel que larga un libro, aquel que hace una obra. El artista se da cuenta que está generando cosas en el otro, inclusive, porque el que lo recibe también. Bueno, todas estas cualidades del vino y esta particularidad del vino, creo que lo hacen muy diferentes, y por eso ha tenido la trascendencia histórica. Y hoy, pleno siglo XXI, la sigue teniendo. O sea, no es fácil tener esa vigencia, ¿no? Un panadero también puede ponerle mucha pasión, pero esto es más efímero. Hago el pan a la mañana y a la noche y a la otra mañana tengo que volver a hacer una cosa que es efímera. Acá estamos hablando de algo que en su nacimiento tiene historia y trascendencia. No en su nacimiento, diríamos en su génesis, que es la planta. En su nacimiento tiene un hogar, una bodega, un padre, y que después empieza una vida que puede durar meses, años, décadas. Es realmente singular y fascinante lo que produce el vino en el que lo hace y en que lo recepciona. Y toda esa historia está en cada copa, más allá de que uno lo sepa más profundamente, menos profundamente. Dedicarle dioses. ¿Cuántos dioses al pan, a la leche? Dedicarle dioses en la cultura egipcia, en la cultura fenicia, en la cultura babilónica, en la cultura griega, en la cultura romana. Todos han tenido sus dioses, o sea, a este producto, ¿no? Creo que no es casual que las culturas paganas lo hayan hecho. Después de tantos años y culturas no diferentes, porque nombraste 5 o 6 culturas que... Sí, y hasta podría seguir nombrando, sí, que estamos hablando del vino como la sangre de Jesucristo, o sea, la sangre de un dios, claro, ¿no? O sea, fíjese que la cultura, la relación pagana de un Cristo, de un dios para el vino, encuentra en Cristo... La consecución a través del vino como su sangre, ¿no? La sangre, sabemos lo que es para cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que ha representado, por ejemplo, no viene al caso ahora, pero hablar de la sangre en la cultura maya era fantástico, o sea, el valor que tenía la sangre. Imagínense, bueno, justamente hay uno escrito, perdonen que me vaya un poquito del vino, pero que dice que cuando llega el vino y le dicen que la sangre, que es sangre de un dios, lo más fácil fue para la cultura maya y azteca, mucho más fácil que para la cultura inca, hacerse al cristianismo por este concepto que ya tenían de la sangre, ¿no? Entonces, empezar a entender que una cosa nueva que no habían probado, bueno, eso era sangre bebible de un dios, y que encima te embriagaba, ¿no? Fíjense que claro, qué marketing. Qué marketing, imposible, ¿no es cierto? Imposible. Sí, sí, sí. Imposible. Y la simbología cristiana es alucinante, por eso jugo de frutilla, ¿no? Pero se eligen el vino claro. como la sangre de Cristo, ¿no? Exactamente, ¿no? Seguro. Exactamente. Sí, todo esto también podríamos llevarnos a lo interesante que resulta desde un punto de vista de la simbología cristiana, la singularidad de cada uva, rompiéndose para transformarse en una cosa superior, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con el pan, la singularidad de cada grano de trigo destruyéndose para transformarse en otra cosa, que en definitiva, desde el punto de vista del cristianismo, era Jesucristo destruyéndose para, o sea, muriéndose uh-huh. para transformarse en otra cosa. Es algo sí, muy sí, interesante sí. Desde este punto simbólico, ¿no? Y después apuesta por más porque es la idea de compartir el pan que se parte y el vino que se comparte, es algo comunitario. Exactamente. Es la réplica de la última cena, no es lo último que hay para nada, ¿no? Exactamente. Y dos productos que tienen un fermento, y el fermento es lo que supuestamente tenía que hacer crecer la religión cristiana. O sea, exacto. Esas 12 personas eran un fermento para que todo lo otro se transforme y pueda producir. Exacto. Si los dos elementos tienen fermento, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que entre los fenicios había una regla escrita que no se podía tomar vino solo. Bien. Interesante, ¿no? Usted no podía tomar vino solo, tenía que tomarlo con alguien. Si no tomaba vino con alguien, qué bueno, sí. no valía tomar vino. No podía tomar vino. No sé si tenía una pena eso, pero no podía tomar vino. Bueno, son cosas, esta cosa del compartir que vos dijiste te llevó esa idea, ¿no? Rara vez uno destapa una botella de vino solo, rara vez digo, ¿no? Mirá, yo tengo una frase que obviamente que no es así de tajante, pero yo digo que el bebedor solo es un bebedor que tiene problemas, o con el alcoholismo o con una cuestión de la vida, ¿no? El bebedor solo es alguien que no está pasando un buen momento. En general, decís, no con el vino solamente, el bebedor. ¿No? Sí, pero en general, pero un whisky solo te lo tomás. Sí, hay otras cosas, pero el vino es verdad, el vino también te da más para no lo abrís, un vinito para solo, claro, y no lo abrís. No, si sí, te tomás un whisky solo, exacto. Una cerveza, o una cerveza. Pero ¿sabe por qué? Yo me atino ahora a decir por qué. Porque vos te tomás un whisky, te tomás una medida y sabés que no pasó nada con la botella. Te tomás una cerveza, te bajás la botella y no pasó nada con la botella. No te bajás una botella de vino. Entonces lo que quedó es lo que el otro no tomó. Y si no quedó, tenés un problema con el alcohol. O sea, claro. ¿No es cierto? Entonces, claro, es lo que el otro no quedó. Moreno, todo sí. esto y mucho más, usted lo seguirá desarrollando en su programa. Exactamente, disfrutar. Un paso más allá del placer, domingos de 12 a 13, Radio Universidad, y bueno, conmigo. Placer puro en estado. No, te lo digo. Es bueno conmigo, así, ¿no? Como que. Al mediodía, va por su tercer programa, ¿eh? El sí. de este domingo es el tercero. Sí, sí. ¿Qué tal? Y llegar al tercero no es fácil. No es fácil llegar al tercero para alguno, ¿no? Para otro. Sí, sí. En tan poco tiempo y a la edad que algunos. No, pero el productor se la banca. ¿Usted dice por la edad del productor? Sí, no, porque tiene también otras tareas asignadas, ¿no? Sí, sí, nada, tiene toda una serie de tareas asignadas. Acá tenemos un mensaje que dice, el buen vino es la sangre de Cristo. ¿Y el vino encaja? ¿Vendría a ser como el orín de Cristo? No, yo creo que el vino encaja es la sangre devaluada de Cristo. A lo mejor el vino encaja es la sangre de algún que deberíamos despachurrar, algún pedófilo que anda por ahí, ¿no? Capaz, claro. No me parecería mala idea. Esa puede ser el tetrabric, ¿no? Había un cuadro fantástico por un excelentísimo. Dos minutos. Sí, ¿eh? Un cuadro fantástico hecho sí. por un rosarino. Que realmente, lamentablemente no me lo pude comprar, pero la verdad que pagaría buen dinero por ese cuadro. En donde se veía en el cuadro más o menos de unos 60 por 80, o sea, los pies de Cristo. Y donde estaba el clavo. Iba el espiche, la canicita que lleva las bordalesas que llevan los toneles, y de allí salía vino. O sea, estaba clavado los pies, se veía nada más que los pies, ¿no? Clavado los pies con una canilla de tonel en donde salía. Bueno, el dibujante, el pintor, el maestro, qué es bueno. El Tommy, ¿no? El Tommy, esa persona genial que está en España. Me gustaría estrechar su mano como alguna vez lo hacía cuando andaba por acá, hace un tiempo que no lo veo, pero es un dibujante fantástico que lo sigo a través de la revista Fierro. Bueno, algún día vamos a hablar de mi adicción al cómic también. También es completito. Gracias. Bueno, el domingo a las 12 más de esto. Ahí está, el domingo a las 12. Dale, entonces bueno. Por aquí por Radio Universidad, disfrutar. Disfrutar.